flamenco del café. Del tacón a la peineta era el cante su mujer. Cada vez que salía por malagueña o soleare, la miraba en silencio desde su palco don Juan Limón. Y a la guitarra Paco Lunare de corazón daba un olé sobre el bordón. Ella andaba por Paco con la, mas ni en broma lo daba a entender. Y a don Juan un cariño fingía, Carloto traía, calcule su té. La veleta, sabe de cantar con más palabras que los ruiseñores. La veleta, se suele reír si ve de sufrir por celo y amores. Desde el palo a la caleta, del parcero al limoná, con tambores y trompetas la reciben al pasar. Sin saber que no existía, lleva puesta una careta de un querer que es su alegría. De un querer que es el arma y la vía y es la agonía de la veleta. Si es la veleta, unas copas se tomó y enredó con su chumeta a don Juan y al tocao. Se cayó la guitarra sobre el encaje de una falseta y la luna de muerte de una navaja se vio brillar. Y ante los ojos de la veleta, don Juan Limón sin confesión cayó mortal. La veleta hacia Paco corrió cuando vino la guardia civil, y al mirarlo salir esposado llorando a su lado la oyeron decir: la veleta es quien lo perdió porque lo embrujó de pasión y celo. La veleta desde el torreón de su corazón se ha venido al suelo. Que me amarren con cordeles y me lleven a un pená, que han tenido mis claveles la culpita y nada más. Que la gente me señale desde el palo a la caleta y me escupa los chavales, y que corran de llanto canales los lagrimales de la veleta.